Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos? Un nuevo episodio de este Congreso Espiritual, Despertar Espiritual. Nos preguntamos en este momento por qué hay enfermedades que parecen imposibles de curar por unas personas mientras que otras sanan sin explicación ninguna. Desde el abordaje holístico de la biodescodificación, Alfonso Gutiérrez nos va a invitar a entender la enfermedad no como un error, sino también como un mensaje profundo del inconsciente. Es una conversación que puede cambiar no solo tu forma de ver la enfermedad, sino también tu vida entera. Vamos a dar la bienvenida a Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido a Mindalia Plus. Alfredo, amigo, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Feliz de estar repitiendo esta invitación con Mindalia. Y así como lo dijiste, parecerían milagros, pero no son milagros. Solamente es entender cómo la mente entiende el concepto de los programas, de las creencias y de lo que nosotros le decimos enfermedades o situaciones. Y a lo largo de este ratito que vamos a estar por aquí platicando, Alfredo, te voy a dar tips, ejemplos, situaciones y todo para que lo entiendas. Y acuérdate que si has visto mis videos aquí en Mindalia en el pasado, no son unas pláticas, son masterclass donde te doy ejercicios, te doy dinámicas, te doy un montón de cosas para que sanes. Así que quédate aquí y pues, Alfredo, estoy listo cuando me digas. Pues es tu tiempo, Alfonso. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Mindalia. Y pues bueno, como te digo, y quiero empezar con esto, muchachos. ¿Cómo están? Bien, para empezar, muchísimas gracias. Y voy a la primera pregunta y el primer comentario que te voy a hacer es, todas las enfermedades son curables, pero no todas las personas o no todos los pacientes son curables. ¿Y qué se diferencia o cómo puede estar la diferencia entre una persona que sí sana y otra que no sana? Es en el nivel de aceptación que tienes para aceptar la realidad. También en el nivel para aceptar un cambio en tu vida. ¿Y cómo podría ser ese cambio? Fácil. Tienes que dejar morir la persona que eres hoy, porque hoy esa persona te llevó a esta situación de salud. Tienes que dejar morir esta persona con todo lo que implica esa persona. Creencias, programas, gente, forma de vivir, forma de entenderle y empezar a vivir una persona nueva, o sea, revivir. Y a partir de ahí es a donde empiezas con todo este mundo de emociones. ¿Emociones? ¿Cuáles son las emociones? Todo. Una emoción no sana, una emoción no de vibración baja es la que nos lleva a una enfermedad o una situación. Pero vámonos poco a poco. ¿Qué es lo que es una enfermedad? Una enfermedad es una energía bloqueada, una energía estancada. Y veámoslo como un río de agua que va fluyendo. Y ese río, si el agua se estanca, entonces el agua se pudre. Se pudre y no hay vida en ese río porque ya se estancó el agua. Lo mismo contigo. Todo tú eres energía y si la energía se estanca en alguna parte de tu cuerpo, es una energía estancada y ahí se empieza a hacer una enfermedad. Pero para que lleguemos a una enfermedad, muchachos, ya tuvo que pasar muchísimo, muchísimo tiempo previo para que hoy por hoy tengamos una enfermedad. Pero ¿qué se va a ir armando o cocinando para que la enfermedad aparezca? Un programa de creencias. Entonces, ¿las enfermedades se heredan o no se heredan, muchachos? A ver, escríbanlo aquí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Las enfermedades se heredan o no se heredan? No, las enfermedades no se heredan, muchachos. Se heredan los programas que detonan las enfermedades. Y así es como vamos empezando a entenderle a este mundo de la biodescodificación. Biodescodificación son los códigos que nos generan la vida para ciertas cosas. Por ejemplo, personas que aquí me están diciendo, una persona que tenga, por ejemplo, una colitis, ¿qué hay atrás de la colitis? Hay mucha ira retenida por un largo tiempo. Entonces, si quiero sanar la colitis, me tengo que ir a ver la ira contenida, la rabia contenida por largo tiempo. Y a partir de ahí ya la entendí. La situación o la enfermedad solamente es la careta o lo que yo pudiera ver o entender de la situación visible, la enfermedad. Pero quiero sanar la enfermedad, me tengo que ir a la emoción que detonó todo esto. Entonces, por ejemplo, en lo que te acabo de decir de la gastritis, me voy a la ira contenida por largo tiempo. Me voy al pasado, o sea, todo es en el pasado. Y ahí es a donde empiezo a ver dónde están las situaciones o qué detona la situación. Ahora, voy a empezar a ver y te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Cierra los ojos, a ti que me estás viendo, cierra los ojos. Y en esto que vas a cerrar los ojos, te voy a pedir, por favor, lo primero que llega a tu mente es lo correcto. Lo primero que llega a tu mente es lo correcto. Y la pregunta es, con tus ojos cerrados, ¿cuál es el alimento que más asco te da de comer? El alimento que más asco te da de comer. Sí, perfecto. Ahí está, lo primero que vino a la mente. Lo primero, a lo mejor dices, eso sí me gustaba. No importa, eso que vino a tu mente. Ahora quiero que cierres tus ojos de nuevo y que pongas aquí, aquí hay en tu mano, hay un plato lleno de ese alimento, cógelo, cierra los ojos, ojos cerrados, abre la boca, mastica y pasa. Y ahí es a donde empezamos a sentir que ya no me está gustando, que ya no me está cayendo bien, náuseas, pero sigue comiendo, ojos cerrados, mastica, hazlo, inténtalo, vas a ver todo lo que vas a descubrir de información, descubres un montón de información y en este momento sigues comiendo, masticando y tragando y en este momento quieres volver el estómago, quieres vomitar y te pregunto, ¿a quién quieres vomitar? Y ahí lo viste, ahí viste a esa persona, ¿a quién quieres vomitar? ¿Pudiste ver a papá? ¿Pudiste ver a mamá? ¿Pudiste ver a alguna persona, alguna expareja? Ahí está. Todo lo que llegó a tu mente es esa persona. Esa persona hoy por hoy te tiene bloqueado. Estamos hablando de un bloqueo en la parte profesional, estamos hablando de un bloqueo en la parte de salud, en la parte de la abundancia y la prosperidad. Ahí te das cuenta que todo es energético, todo es emocional. Y cuando te das cuenta que esta persona me tiene bloqueado por la situación que haya sido, por un abuso, por un abandono, por un rechazo, porque a lo mejor mi papá se fue por cigarros y nunca volvió, entonces ahí es donde te das cuenta la persona con la cual tengo que empezar a sanar. Pero, ¿qué puedo sanar? Dos cosas. Uno, sano la relación y, pues bueno, es la primer capita del problema. Pero lo que nos importa es sanar el vínculo y el vínculo es la parte emocional y la parte energética. Entonces, si yo sano el vínculo, sano muchísimo más. Ahora, ¿cómo sé que tengo un vínculo malo o un vínculo negativo o doloroso o traumático con una persona? Piensa en esa persona, la primera. Piensa en papá, piensa en mamá, piensa en la expareja, piensa en un hijo. Ahora, eso que siento al pensar en esta persona es negativo, me traicionó, ira, asco, rechazo. Entonces es negativo y eso me está afectando en mi vida, en mi salud. Si esto es por largo tiempo, es cuando se convierte en enfermedad. Pero para que una enfermedad se dispare como enfermedad, tuvo que haber pasado mucho abandono, mucho rechazo, mucha ira, mucho asco, mucho no valorización, mucho resentimiento de algo. Se fue gestando y eso se fue a alguna parte física de mi cuerpo. Después viene una segunda cosa con la cual yo voy a estar. Tiene que pasar una segunda cosa o actividad para que se detone la enfermedad. ¿Qué? Un evento vivido, doloroso, inesperado, vivido en soledad y no encontré la solución. ¿Te fijas? Entonces, primero se fue gestando todas estas emociones no sanadas. Que una emoción no sanada es no lo entendí, no me permití sentir, no me permití vivir, no lo expresé, nunca puse un límite. ¿Te fijas? Viene este evento doloroso, inesperado, vivido en soledad y no le encontré solución y es a donde se detona la enfermedad. Y eso está muy claro y seguramente lo has visto en la parte, por ejemplo, de diabetes. Se murió alguien, me divorcié, lo que haya pasado cuando un evento doloroso, se murió alguien. Inesperado, se murió alguien. Vivido en soledad, no tenía un grupo de contención para poder pasar este evento. Y no encontré una solución. No pude hablar, no pude externar, no pude gritar, no pude llorar, no pude. Entonces sé que no encontré la solución y ahí es cuando se detona. Seguramente a ti que has visto todo esto, has entendido, ya le entendiste que tienes que abrirte a hablar. Sí, considéralo que eres como una olla de vapor, una olla express, como decimos acá en México, que le tienes que quitar el vapor para que no estalle. ¿Y cómo quito el vapor? Hay muchas formas, muchas terapias, pero lo que tú tienes que hacer es destapar esa olla para que salga el vapor. ¿qué podría hacer el vapor en nosotros? Esas emociones. Entonces tengo que, y yo te digo aquí, te digo lo que puedes hacer ahorita, tú solo en tu casa, bueno, acabando el video, no te preocupes, aquí le vas a poder poner pausa ahorita que ya acabemos y lo repites, porque esto es una terapia, esta es una masterclass. ¿Qué tienes que hacer? Grita, grita, grita muchísimo, grita, métete a tu coche, vete al parque, vete a la playa, vete a donde tú puedas, que no haya, que no afecte a nadie tu grito, que no grites en frente de tus hijos. Entonces tú métete al coche, métete al baño, en la regadera, grita. ¿Y qué voy a sacar? No sé, pero mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mi mente inconsciente sí lo sabe. Yo grito, grito, grito, grito. ¿Cuál? ¿Qué grito? La primer vocal que se te venga a la mente, A, E, I, O, U, grita, saca ese vapor, saca esas emociones estancadas, destraba y vas a empezar a sanar. ¿Qué vas a sanar? No lo sabes. O a lo mejor sí, si haces un poco de conciencia, pero vamos a suponer que no lo sabes, solamente te quieres sentir bien y quieres empezarle a quitar presión a tu vida. Entonces, grita. Pero no es de un grito, muchachos, no es de un grito, son 3, 4, 5, 6 minutos gritando para poder destrabar. Cuando sientas que ya no puedes gritar más y que tu alma está a punto de morir por el grito, puedes empezar a llorar, puedes empezar a volver el estómago, ese es el síntoma de la sanación. Entonces ahí es cuando un grito más, un esfuerzo más es cuando empiezas a liberar. Y aquí ya te di el primer tip de terapia, te ahorraste la terapia, pero te estoy dando todo esto porque Mindalia nos está enseñando muchísimas cosas. ¿Ok? Entonces, como te digo, el BioShock es el momento donde se presentó este evento. Ya descubrimos el BioShock. Ahí está. El día que se me declaró o que me diagnosticaron o lo que pasó, ya lo descubrí. Es el momento donde se generó el BioShock. Pero me voy un poquito antes. ¿Qué pasó antes de que me dieran ese diagnóstico? ¿O qué pasó un poquito antes de que yo descubriera que tenía esa colitis, esa gastritis, eso, por ejemplo, ese dolor de rodillas o ese dolor de tobillos, cualquier situación, qué pasó un poquito antes? Y ahí te vas a enterar y te vas a poder descubrir a ti muchísimas cosas de por qué llegaste hasta ese momento. Todo este conjunto de análisis, autoanálisis en una terapia es con ir con un profesional para que lleguemos a ese momento, es magia, es el primer paso, tomar conciencia, pero para poder cerrar el proceso de entenderle es, primero tengo que saber qué está pasando, por qué llegué hasta este momento, y segundo, y lo más, pues ya sería lo más fácil, porque lo más difícil es encontrar el qué y el por qué y el para qué. Y el segundo punto aquí es entrar en un proceso de reinterpretar las cosas. Y eso es la magia y eso es el cambio. Le voy a reinterpretar las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy y me encuentro que el abandono porque mi papá se fue de la casa, pero mi papá se fue con la otra persona, con otra señora, y nos dejó a mi mamá y a mí, y mi mamá toda la vida estuvo triste y estuvo gritando y estuvo desesperada, que porque el dinero, que porque tu papá, que porque todo eso fue mi infancia, ¿te fijas? Entonces ahora, con esta ayuda solamente de empezar a ver esta situación desde otra perspectiva, entonces ahí es cuando puedo empezar a quitarle el poder al pasado, muchachos. Y ahí es cuando empiezo a ver, por ejemplo, que el pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar cómo siento y cómo percibo el pasado para que ya no me duela. Y ahí es cuando le quito el drama y el victimismo, muchachos. El drama y el victimismo es algo divertidísimo para la mente inconsciente porque sigo y sigo y sigo y sigo pensando. Entonces, pero ya ni siquiera me doy cuenta que estoy pensando. Y ahí es cuando descubres que tú llevas un automático. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy vibrando? Y ni siquiera sabía que estoy pensando en miedo, sintiendo miedo, y por eso tengo más miedo. ¿Ya te fijaste cómo la ley de la atracción, las enfermedades, la energía bloqueada, el que papá se haya ido, todo es parte de lo mismo? Ahí empezamos a armar el rompecabezas. Y para darte un ejemplo muy, muy fácil y que tú pudieras verlo, por ejemplo, vamos a hablar del sobrepeso. ¿Quién tiene, por ejemplo, aquí sobrepeso? Que nos ponga aquí un yo. Entonces, aquí, las personas que tienen sobrepeso. O a lo mejor el primo de un amigo, ¿verdad? Para que haya sobrepeso, tiene que haber tres cosas que se mezclen. Un abandono, un abuso y un rechazo. Abandono, abuso y rechazo. Casi seguro están estas tres emociones en tu vida. Y por eso, hoy por hoy, tienes un sobrepeso. y haces mil dietas, tomas mil pastillas, haces mil cosas para bajar de peso, liberarte de ese sobrepeso, pero nunca estás viendo la parte emocional que detonó ese sobrepeso, abandono, abuso y rechazo. ¿Y para qué subes de peso? ¿O para qué tienes exceso de peso o exceso de grasa? Para no morir. Porque como tú no sabes poner un alto, lo pone tu mente inconsciente. Tú no puedes poner límites, entonces los pone la mente inconsciente a través de esa grasa que separa tu cuerpo, tu vida, tus órganos vitales de las personas que tú no te estás defendiendo y que tu mente inconsciente se tiene que defender. Porque te están abusando, porque te están rechazando y entonces son las tres cosas, ¿ok? Ahí hay un montón de información. Y ahora quiero que veas. Hace no tanto hice una sesión con un niño, niño, tiene 20 años esta persona, es un jovencito, tiene 20 años esta persona, poquito más, poquito menos. Y este jovencito tiene sobrepeso y ya hizo de todo y hasta una banda gástrica fue, hizo. Nada, hasta peleado con nada. Nunca jamás un profesional holístico, terapeuta o coach en estos temas te va a decir que no vayas con un médico alópata. Tienes que ir, pero también tienes que empezar a checar tus emociones. Estaba trabajando con este muchacho y empiezo a ver sus dolores, su vida, su todo. Y resulta que lo mando en hipnosis al momento donde se generó su conflicto con el sobrepeso. Y este niño llega como a los 5 o 6 años y el papá, de una familia muy acomodada, con muchos recursos, el papá todo el tiempo trabajando, trabajaba muchísimo, el señor era su máximo en la vida, trabajar, tener dinero para tener una vida desahogada. Esa era la visión del papá. Si yo tengo dinero, mi familia va a estar bien. Pero el niño no veía al papá, el niño no lo veía, para el niño no había papá, lo veía de repente, de vez en nunca. Y de repente, en una de esas, el muchachito va a cenar con este señor, con su papá. Y el papá está en el teléfono, blah, blah, blah, blah, y el niño pide una hamburguesa y se come la hamburguesa. Entonces el papá dice, ya te la comiste, sí, ¿quieres otra? Y el papá empieza a reírse de que el niño estaba comiendo muchísimo. El niño estaba comiendo mucho, mucho, mucho. Y pidió una tercera hamburguesa. Y el papá estaba atacado de la risa, soltó el teléfono, estaba atento al niño, y el niño estaba feliz porque tenía la atención del papá. Entonces, para este muchacho, para este jovencito, dijo su mente, así lo entendió, si como mi papá va a estar feliz conmigo y me va a voltear a ver. Y a partir de ahí quedó en su mente este programa, si cómo me van a voltear a ver y van a estar contentos conmigo. ¿Te fijas cómo cada quien entiende la vida diferente, las emociones, las circunstancias diferentes? Y a partir de este momento, este muchacho entendió que tenía que comer para ser visto. Entendió que tenía que comer para que la gente estuviera feliz con él. ¿Y qué crees que pasó? Empezó a comer inconscientemente, porque todo esto es en el inconsciente, muchachos. Inconscientemente empezó a comer, obviamente empieza a subir de peso, empieza a tener volumen y empiezan otros conflictos de la vida. Pues no hay parejas, la salud física, no me siento que pertenezco, pero te fijas, esto es la careta. Pero lo que estaba y lo que detona atrás es la emoción. ¿Cómo lo entendí? Y cuando el muchacho lo entendió y vio que esto, hoy a los 20, 21 años, esta situación pasó a los 6 años y llevaba 15 años comiendo mucho para ser visto, ahí le entendió, le quitó poder a eso y es como quitarle el freno de mano a la vida y nos vamos volando. Eso es lo que es una terapia de biodescodificación. Ahí es a donde nos damos cuenta que hay muchísima, muchísima información en el pasado. Muchachos, ¿pero qué creen? Si tú que me estás viendo ahorita eres mamá, híjole, casi todos los conflictos de los seres humanos, casi todos tienen que ver con mamá. Mamá y el amor, mamá y la sobreprotección o mamá y la no protección. Mamás, pues, sin culpas, van a tener que escuchar todo esto, pero, pues, bueno, ustedes son el lazo más importante que existe con un ser humano, con sus hijos. Entonces, ahora, ¿cómo eres como mamá? ¿Cómo tuviste a tu mamá tú y cómo estás proyectando el ser mamá hoy para con las personas? Ahora quiero que veas tú que siendo mamá tú tienes un privilegio muy grande. Lo que tú eres lo estás pasando a tus hijos. Digo, también papá y va un 50-50, pero realmente mamá es en la etapa de la infancia. Papá ya es un poquito más grande en la adolescencia, pero los conflictos donde se generan muchas, muchas, muchas heridas es en la infancia, ¿ok? Ahora, quiero que tú te veas, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de salud. Pon atención. Quiero que veas tu situación. Quiero que veas tu vida. Y quiero que pongas atención en tu vida y que veas dos o tres acontecimientos dolorosos, traumáticos, que hayan afectado tu vida. Se murió alguien, te corrieron, bullying, tuviste una separación, un divorcio. Ve las dos o tres situaciones más dolorosas, más conflictivas que has tenido. Perfecto, ya los tienes ahí. Obsérvalos. Es muy importante que veas esos momentos. Ahora, aquí va a haber dos cosas. Uno, esa cuando papá se fue de la casa y mamá se quedó ahí, no sé qué. Eso es un acontecimiento. Pero todo eso que te acabo de decir sería el drama. Ahora, quítale el drama y solamente ponte a ver qué emoción es la que puede definir esa situación que viviste. Abandono, ira, asco, rechazo, miedo. ¿Qué pasó en ese momento de tu vida? ¿Cómo lo puedes definir? Perfecto, abandono. Y el siguiente evento, a lo mejor ira, o a lo mejor abandono. El segundo, otra vez ira, otra vez abandono. Y te aseguro que se van a ir repitiendo. En los 5, en los 6, en los 7 eventos, se van a ir repitiendo dos o tres emociones. ¿Ya te fijas? Entonces la vida te está poniendo la misma lección con diferentes situaciones, diferentes escenarios, diferentes actores, maestros de vida que te están enseñando lo que tienes que venir a trabajar, a entender a este mundo. Ahora, ¿ya te fijaste que va mucho con tu misión de vida por aquí? ¿Y cuántas personas no dicen que no saben lo que es su misión de vida? Pues aquí ya está, un poquito. Miedo. Con esta situación fue miedo. Entonces tú dices, entonces, ¿qué hay con el miedo? ¿Por qué todo se me está señalando al miedo? Ahora, cuando ya descubriste las emociones, ahora quiero que te regreses a ese momento, a ese evento que tenías 20 años, 10 años, 5 años, 30 años. Quiero que regreses a ese evento y con toda la experiencia, con todas las oportunidades que la vida te ha dado al día de hoy, a esta vida, en este momento, a esta edad, quiero que vayas y veas a ese tú que tomó esa decisión, que pasó esa situación y que le hables bonito. Háblate bonito, felicítate por lo que pudiste hacer con las herramientas que tenías en ese momento. Y entonces lo que va a pasar, que estamos reinterpretando y resignificando el evento. Le estoy quitando poder, lo estoy reestructurando para que ya no me duela. ¿Te fijas? No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar con qué emociones percibo, siento y recuerdo esa situación en el pasado. Y si ya no me duele, ya no me afecta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero identifico, voy a ese pasado, me veo frente a mí de esa edad, en ese momento, en esa situación, y me felicito, me agradezco, me bendigo, le digo que yo no tuve la culpa, tú, Alfonso, no tuviste la culpa, tú hiciste lo que pudiste. Y empiezo a ver esa escena diferente, como me hubiera gustado que pasara. Y para mi mente inconsciente, todo es real y todo es simbólico. Y quieres que te diga una cosa, ahora voy a ponerte un ejemplo. Tú que me estás viendo ahorita en vivo o que me estás viendo en repetición, aquí, no se te olvide, dale like a este video, ¿ok? Vamos a suponer que tú estabas, que cuando tenías 5 años, hace muchos años tenías 5 años y tu papá te dio una nalgada. ¿Cuánto tiempo te dolió la nalgada? Aquí ponme tus comentarios, te estoy leyendo. ¿Cuánto tiempo te dolió la nalgada? Una hora, porque fue bien fuerte, te dolió una hora la nalgada. Ahora, ¿cuánto tiempo te quedó roja la pompa de la nalgada? Un día, porque estuvo bien fuerte, Alfonso, me pegó bien fuerte y con el cinturón o con una vara me pegó. Entonces, un día me quedó roja la pompa, perfecto. ¿Y hoy qué edad tienes? ¿20, 30, 50, 80? ¿Qué edad tienes en este momento? 50 años, perfecto. A los 50 años, eso pasó a los 5 años. Hoy, ¿te duele la nalgada? Muchos de ustedes están diciendo sí, muchos de ustedes están diciendo no, pero entonces ¿por qué te va mal o por qué estás estancado? Ahora te voy a preguntar, ¿te duele la nalgada o te duele el recuerdo de la nalgada? Y te fijas ahí, el recuerdo de la nalgada. Y cada que recuerdas, vuelves a sentir ese dolor, esa rabia, esa violencia, ese mal momento que viviste. Entonces, para tu mente inconsciente, todo es real. Y todo es atemporal, o sea que todo está pasando en este momento como verdad. Entonces, por eso es y dale, y dale, y dale, y dale con la misma cosa por 20 o 30 o 40 años. No te duele lo que te hicieron, te duele el recuerdo de lo que te hicieron. Ahí te das cuenta que ya llevas un programa y tus creencias. Y estamos hablando de una nalgada, pero nos podemos ir a todas las mujeres de esta familia somos solteras. O todas las mujeres de esta familia tenemos cáncer de pecho. O todos los hombres de esta familia somos infieles. O todos los hombres de esta familia tenemos cáncer en los testículos. Te fijas, ahí vamos haciendo programas de lo que vivimos y vimos en infancia. Entonces, tú como adulto y como adulto disfuncional que eres, no piensas. Como adulto disfuncional que eres, reaccionas a lo que te enseñaron a vivir. Y si nos vamos a lo primero que dije hace unos minutitos cuando estaba empezando, todo repetimos. Todas las enfermedades son curables, pero no todas las personas pueden sanar. ¿Y por qué? Por las creencias que tenemos. Ahora, el segundo punto. Ya identificaste las creencias con este ejercicio que te dije. Ya le hablaste bonito a esta persona de tu todo, ya te hablaste bonito, ya reestructuraste, ya bendijiste, ya hiciste todo. ¿Qué pasó? Le quitaste poder a esa situación. Mal pensamiento lleva mal sentimiento a mala emoción a mala situación de salud. ¿Te fijas? Y pues bueno, esto es mucho de lo que te estoy diciendo, te lo voy a resumir en estas, por ejemplo, situaciones de salud. ¿A quién de los que está aquí le duele el tobillo, los tobillos, tiene problemas con tobillos, se rompió el tobillo, se le hinchó el tobillo, algo que ver con los tobillos? Bueno, pues los tobillos representan la estabilidad de la vida. ¿Qué estás haciendo que estás inestable? ¿Quién te quiere tener inestable? Muévete, muévete de lugar, ahí haz todo lo que tengas que hacer para moverte. Eso representa los tobillos. Por ejemplo, la comida. La comida representa felicidad. ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse? Pero también un vacío. Entonces, una persona infeliz come para llenar ese vacío de falta de felicidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer más cosas que te hagan feliz. Haz un análisis, una toma de conciencia. ¿Qué me hace feliz en esta vida? Y empieza a hacer un poquito más de eso para tener todos los químicos cerebrales de la felicidad, porque si no los tomas o no los adquieres por la bolsa derecha, los vas a adquirir por la bolsa izquierda. Y por la bolsa izquierda es aliméntate más, come más. Pero como te hace falta amor, como te hace falta cariño, pues que vas a comer casi mucha azúcar. Y entonces te das cuenta, o te gusta ir a caminar, sal a caminar. Y toda esa felicidad, pues ya no la vas a tener que meter con comida. Por ejemplo, de situación, ¿ok? Por ejemplo, todas las situaciones de adicciones, esas cosas que te, de todos estos estupefacientes, todas estas cosas, ¿quién tiene el primo de un amigo que tiene que usa esas cosas, ese vicio, ¿ok? Entonces hay un vacío, vacío interno, y que hay mucha falta de amor. Y seguro esto es con la mamá, ¿ok? Entonces todas estas sustancias llenan el hueco emocional. Hay mucho abandono, mucho rechazo, y tienes que sanar el vínculo con mamá, ¿ok? ¿Ya te fijaste todo lo que hay atrás de una situación de salud? Por ejemplo, ¿quién tiene situaciones de espalda? ¿Quién tiene situaciones de espalda? La espalda es la que carga, la espalda es la que sostiene. Y yo te pregunto, a ti que te duele la espalda o que has tenido una situación con la espalda, te pregunto, ¿a quién estás cargando? ¿A quién estás sosteniendo? ¿Pero qué crees? Bueno, por ahí creo que vi algunos comentarios que dijeron, yo, la espalda, si tú tienes eso de la espalda, te voy a preguntar y te voy a decir, deja de estar de metiche emocional. Deja de estar metiéndote en todo lo que no te importa. Esos no son tus conflictos. Si estás cargando cosas que ni siquiera son tuyas o dolores que estás cargando por ahí, ¿ok? Suelta. ¿Y por qué no sueltas? Porque te da miedo, porque no sabes qué va a pasar en esta situación si sueltas, ¿ok? ¿Ya te fijaste? Estos son tomas de conciencias. Por ejemplo, estreñimiento. ¿Quién sufre estreñimiento? ¿Quién tiene estreñimiento? ¿Ok? El estreñimiento, quiero que te hagas esta pregunta y que empieces a tomar conciencia desde este punto. Si tienes estreñimiento, es ¿para qué te guardas todo lo que te hace daño? ¿Por qué no sueltas nada? ¿Ok? ¿Y por qué te quedas con la porquería tóxica de todos? ¿Qué? ¿Ya te fijaste? ¿Quién tiene estreñimiento? Por ejemplo, situaciones de las rodillas. Muchachos, ¿quién tiene situaciones de las rodillas? Si nos dicen por ahí que las situaciones de las rodillas es porque ya tenemos muchos años y que porque no sé qué, y que porque ya hice mucho ejercicio de joven, mil cosas. Pero a todos los que hicieron ejercicio le pasa eso, a todas las personas adultos mayores les pasa eso. No, solamente les pasa a las personas poco flexibles, o sea que son muy inflexibles. No se quieren doblegar, porque en el pasado ya se doblegaron, ya lo hicieron y no quieren volverlo a repetir. Y ahí es cuando empezamos a ver un montón de cosas. Por ejemplo, colitis, toda la citis, rabia contenida por mucho tiempo. Por ejemplo, la depresión, muchachos que me piden mucho depresión en terapias. Depresión, exceso de pasado, que no quiero soltar o que no puedo soltar, que hoy me está causando mucho daño. Y por último, la ansiedad. Ansiedad es exceso de futuro, lo opuesto a la depresión, exceso de futuro. ¿Qué te está dando tanto miedo en tu futuro? ¿Qué te da miedo que llegue ese futuro? ¿O te da miedo que algo no llegue a suceder en ese futuro? Y ahí es cuando te das cuenta de que solamente el mundo lo ves desde tu perspectiva, no como realmente es. O sea, tu mundo son tus emociones. Amigo Alfredo, pues, ¿cómo ves toda esta información? Ahora sí, esta información te decía que siempre me ha apasionado lo que es la biodescodificación y los códigos de la enfermedad. Alfonso Gutiérrez, tenemos tiempo todavía para algunas preguntas que han ido haciendo pues todas las personas que te han estado escuchando y con mucha atención además. Será dentro de unos segundos cuando digamos esto que es una información importante de Mindalia, pero volvemos enseguida para hacer estas preguntas en directo. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Transformando vidas es lo que está haciendo Alfonso Gutiérrez en directo en este Despertar Espiritual Congreso que te estamos llevando a través de Mindalia Plus en directo. Y vamos con las preguntas, si te parece, Alfonso, algunas preguntas muy interesantes, es las que nos da tiempo, aparte de las que te han ido haciendo y tú has ido respondiendo. Ahí va la primera que te lanzo para que puedas responderla en la medida en que puedas hacerlo. Alfonso, ¿qué hay detrás de una cifosis, una joroba? Nera es la persona que hace la pregunta. Nera, pues estamos hablando de la espalda. Si estamos hablando de la espalda, bueno, para empezar te diría, ¿desde cuándo tuviste esta situación? ¿Fue un accidente o fue de nacimiento? ¿Ok? ¿En qué parte de la espalda la tienes? ¿En el lado derecho? Sería por ahí. Vámonos a buscarle por el lado de papá. Si es por el lado izquierdo, vámonos a buscarle por el lado de mamá. ¿Qué pasó un poquito antes de que tú te dieras cuenta o te diagnosticaran o ese accidente o esa situación para que pudo detonar todo esto? Si estamos hablando de la espalda, es ¿a quién estás cargando? Vamos a ver, si esta situación es de un niño, el niño, los niños siempre ponen, los hijos chiquitos, siempre ponen el cuerpo por la mamá. O si a ti tuviste esta situación, vamos a suponer que esta situación, esta joroba es tuya, vamos a ver desde qué edad. Si es así desde toda la vida, entonces tú quieres decir que tú pusiste el cuerpo por tu mamá, porque tu mamá sentía que estaba cargando a muchas personas, a tu papá, a sus papás, o sea, a tus abuelos, situaciones, pobrezas, carencias, estaba cargando a sus hermanos y como la mente inconsciente hace, voy a poner el cuerpo por mamá para que mamá no se muera, porque si se muere en automático yo me muero y si mi mamá está bien me puede cuidar y me puede curar. Entonces aquí solamente te preguntaría, ¿desde qué momento? Pero seguramente hay algo, estás cargando a alguien y hoy ya no lo necesitas cargar, puedes quitarle mucho dolor. Acuérdate, si la línea va así, también puede ir en reversa. Un estado, una toma de conciencia ayuda mucho. Hay otra pregunta de Elena Ferra. ¿Qué hay detrás del dolor crónico y la fatiga? Pues bueno, el dolor inflama y la inflamación es ira, ira contenida. Pero ¿qué contra qué estoy peleando? Haz el ejercicio de a quién quiero vomitar y ahí vas a empezar a ver. Si no lo viste, vete al video, repítelo. Hay mucha información en esta plática que tuve. Vete a ver el video desde un principio. Hay un ejercicio que te pongo, ¿a quién quieres vomitar? Y ahí vas a empezar a ver contra quién estoy peleando con mi mente inconsciente. Y a lo mejor ni siquiera sabía. Yo pensé que mi problema era mi papá y resulta que no es mi papá, resulta que es mi ex pareja o mi mamá, entonces ahí me empiezo a como empezar a buscar el origen de las cosas. Y el dolor tuvo que empezar en algún momento. ¿Qué pasó un poquito antes? ¿Qué situación viví en un evento doloroso, inesperado, vivido en soledad y no encontré solución? Un poquito antes de que tú te vieras o sintieras o te diagnosticaran ese dolor, ¿qué pasó antes? Y ahí hay mucha información. El objetivo, muchachos, es reinterpretar lo que viví para que ya no me afecte. Más preguntas desde Costa Rica. Cintia, ¿cómo decodificas el TDAH en niños? Híjole, pues con la mamá o con la persona que esté como mamá, fungiendo como mamá, seguramente sería con mamá o con la abuela materna. Y seguramente ese del TDAH pues, lo empezaría a trabajar, atender en sesiones, a todo con la mamá. Porque acuérdate, si el TDAH casi siempre, y aquí nos está especificando, niños, el niño está somatizando, biodescodificación es somatizar, el niño está somatizando lo que ve en casa, qué situaciones son lo que no quiere poner atención la mamá. Vamos con otra pregunta sobre la insuficiencia renal aguda y el tratamiento de diálisis. Alejandro te pregunta. Ok. Bueno, aquí tendríamos que empezar a ver que los riñones, tendríamos que empezar a ver que los riñones son la farmacia del cuerpo, ¿ok? Y la liquidez, el hígado, los riñones, tendríamos que empezar a ver porque si hay piedritas, tendríamos que empezar a ver si hay infecciones, tendríamos que ver porque hay insuficiencia, que no me está dejando fluir, ¿ok? Acuérdate ahí. Pregúntate, ¿qué no te está dejando fluir? ¿Quién no te está dejando fluir? ¿Desde qué momento empezó tu insuficiencia renal? Y desde ahí empiezas a buscar y quitarle un montón de poderes. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer si no tienes opción de una terapia? ¿Cómo no tienes? Hay un montón de videos, pero sobre todo es siéntate, escúchate. ¿Qué pasó en este momento? Háblate con la verdad. Lo primero que llega a tu mente es lo correcto. Háblate bonito. No te juzgues. ¿Cómo te estás hablando? ¿Te estás castigando? Porque ahí hay mucha ira, ¿eh? Insuficiencia renal es mucha, mucha ira. Vamos con otra pregunta de Claudia. ¿Qué pasa cuando sientes acidez estomacal? Ira, ira contenida, gastritis, colitis, todas las itis, amigo, tienen que ver con ira contenida, rabia, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí ira contenida por largo tiempo. Y te preguntaría, ¿por qué estás enojado, enojada, Claudia? ¿Por qué estás tan enojada tanto con tu vida hoy en tu presente? ¿Ok? ¿Por qué tienes tanto coraje hoy en tu vida presente? Obviamente. Eso es de tu pasado, pero en tu presente te está afectando porque estás tan enojada. Vamos con otra pregunta, Claudia de Hoyos. ¿Y si hay vértigo? ¿Ok? El vértigo tiene que ver con tiene que ver con oídos, ¿ok? Tiene que ver con una no estabilidad. ¿Qué escuchaste? ¿En qué momento empezó el vértigo? ¿Qué escuchaste que no te gustó y que hoy por hoy te marea y que hoy por hoy te saca de tu centro, ¿ok? ¿Qué situación dolorosa escuchaste o te enteraste o te dijeron, escuchaste que hoy por hoy te saca de tu centro? ¿Y a partir de cuándo reestructura, reinterpreta y le quitas poder? Entonces, no son milagros, es un milogro porque tú hiciste la toma de conciencia, el análisis. Qué bueno esto de mi logro. Manolo Medina, ¿qué hay con la cadera y la ciática? Bueno, todo lo que tiene que ver con los huesos es la estructura y todo lo que tiene que ver con la estructura es papá, todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo es mamá, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con huesos y con movimientos y con todo es papá. ¿Qué tienes que, desde cuándo empezaste el conflicto? Tú, Manola, ¿desde cuándo empezaste tu conflicto como con tu papá? ¿Qué te está causando tanto dolor de tu papá? ¿Por qué tu papá no te deja mover? La ciática es en las piernas. La ciática es ¿por qué tu papá no te deja mover? O tú siendo papá, pero te fijas, Manola, eres mujer, pero te estoy diciendo tú siendo papá. A lo mejor, Manola, tú tomaste el rol de papá porque tu esposo se fue, porque tú eres la que provee, porque tú todo eso. Entonces ahí hay mucha información que tomaste un rol o tienes energía masculina, porque la vida te puso así, la vida te puso con energía masculina y tienes parejas energía femenina, ¿ok? Entonces, no quiere decir nada de preferencias, tiene que decir energía masculina, la que provee, la que sustenta, la que te la lanza a la vida, energía femenina, la que contiene, la que da amor, caricias. Entonces, a lo mejor eres una mujer muy fuerte, muy trabajadora, muy echada para adelante y, pues bueno, ahí estás como papá. Seguimos adelante, nos quedan apenas unos minutos. ¿Cuál sería, dice Ruth Estela, el origen emocional de la fibromialgia? Uf, bueno, híjole, la fibromialgia son dolores y las fibromialgias son dolores que tienes ahí y eso yo te diría que tendríamos que empezar a trabajar transgeneracional. Fibromialgia se trata como transgeneracional. Seguro que esos conflictos y todas esas emociones no son tuyas. Seguramente vienen de tu clan y seguramente ha habido, no es la primera vez. Acuérdate que todas las enfermedades no son enfermedades, son programas heredados y la fibromialgia es uno de los programas que se hereda a través del transgeneracional. Y ahí creo que si te empieza, cierra los ojos. A ti, Ruth, por ejemplo, Ruth Estela, cierra los ojos y voltea a ver tu fibromialgia y pone un nombre, pone un color, pone un apellido, pone un aroma, pone a tu fibromialgia. Pónselo, observa la fibromialgia, de qué color es, a qué sabe, a qué huele, tus cinco sentidos en la fibromialgia. Y tú que estás viendo todo esto, aunque no sea fibromialgia, haz lo mismo, obsérvalo, ponle un color, ponle un aroma a esa situación, a esa salud, a esa enfermedad, ponle un aroma, un color y hazlo real, que tu cuerpo lo vea como algo real, que tu mente lo sienta como algo real. Y después pregúntate, ¿esta fibromialgia de quién es? Y la primera persona que venga a tu mente, Ruth, perfecto, sin juicios, coges esa cosa amarilla, tóxica, morada, que apesta, que no sé qué, el color que le hayas puesto, Ruth, y entrégasela a esa persona. Acuérdate, si tu cuerpo lo cree, va a ser real. No tenemos más tiempo, son muchísimas las preguntas que te han entrado al final de todo lo que es el tiempo que tenemos, así que pedimos disculpas porque no podemos abundar más, dado que dentro de unos minutos empieza otro directo aquí en el Congreso Despertar Espiritual. Muchísimas gracias, Alfonso Gutiérrez, por tanta energía, tanta pasión que has puesto y tanto conocimiento e gracias. Información que has dado a todos los que te han estado viendo y escuchando aquí en Mindalia Plus. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias, gracias Alfredo, gracias a todas las personas que estuvieron, que fueron parte de que yo estuviera aquí y no se olviden, tengo muchos otros videos aquí mismo en Mindalia donde hablo de otras muchas cosas con más tips y más herramientas para que los puedan ver. Búsquenme por aquí en Mindalia y van a encontrar muchísima información. Gracias Alfredo, gracias Mindalia y nos vemos pronto. Gracias a ti y a todos vosotros que habéis estado colaborando con vuestras aportaciones, vuestras preguntas y vuestra curiosidad por saber más y poder ser autosuficientes en todo vuestro bienestar. Gracias y volvemos a encontrarnos dentro de unos minutos aquí en este congreso que sigue avanzando en Mindalia Plus. Hasta dentro de unos minutos.